meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Celular Xiaomi a 119.990 pesos, exclusivo, pagando con tu CMR, linio.com. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Ya? Buenas te tardes. Sigo. Te buenas sigo. Tardes, sí. Sí, sí, no, sí. Sigo, bien, mira, sigo. Hay que doblar a la derecha, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, ahora derecho. Corriendo, salta. Un valor pyme. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Tiernos 20 grados nos visitan ahora cuando son las 6 de la tarde con un minuto. Es reconfortante la temperatura máxima 29.3, que no es estuvo poco, fresco, no es menor. Estuvo muy fresco. Fresco, frescolina. No. Bueno, a propósito de eso, con viento fresco el torito, Miguel Iván. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata este? Mira este primer día. Acá estamos, estuve en la quinta región, muy nublado, al borde de la garúa. En Viña del Mar. ¿Estuviste en la quinta región ahora en la tarde? Sí, me fui temprano en la mañana después del programa y acabo de volver hace dos segundos. Yo tenía más delay que. Sí. Estoy respondiendo a la pregunta de hace media hora. Es porque estoy todavía en viaje. Ah, todavía, perfecto. Está con el horario de Viña todavía, por eso. Sí, claro, un poco. Ya. Bueno, pero Miguel, cuéntanos tú, ¿qué está pasando? Oigan, muchachos, ¿cuánto ha pasado desde ayer en el qué momento, en el qué pasó, vamos ahí? Comentamos sobre esta canción que había sacado, bueno, el llamado de la naturaleza, de la campaña anual de derechos de los niños de la Defensoría de la Niñez. Menos de 24 horas y pucha, menos. Que pasaron cosas. Sí, menos. Pues, a ver si Manolito ahí nos ilustra con la canción de fondo para ponerle un poco de contexto. Porque han pasado muchas cosas. Lo último, un comunicado que tuvo que emitir la propia Defensoría de la Niñez en representación de su titular, Patricia Muñoz. Mira, solamente en estas menos de 24 horas, como les comentaba, ya un grupo de diputados comenzó a reunir firmas para destituir a Patricia Muñoz. Al mismo tiempo, se presentó una querella por ley de seguridad del Estado en contra de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Y también la Contraloría tomó razón de esta causa para ver si es que efectivamente esto se ajusta a los presupuestos y a los objetivos para que los recursos del Estado se entregan para este tipo de campañas. Todo eso en menos de 24 horas y por una canción que sí tiene líneas, bueno, las comentamos ayer, que pueden ser un poco, para algunos, interpretativas de llamar a la violencia, de hacer un poco un llamado al desorden público por el hecho textual, literal, de saltarse todos los torniquetes. Así que en eso está, hace muy poquito. Mira, hemos ocupado muchas veces la expresión es un autogol en un montón de situaciones del gobierno que son mal interpretadas o derechamente están mal dichas, con palabras equivocadas, y que han tenido que salir a dar explicaciones, echarse para atrás, no fue lo que quise decir, bueno, ¿por qué? Y yo creo que esto es más o menos parecido. Es un error comunicacional que debiesen haber previsto, al haber revisado la canción, haber dicho, mira, esta cuestión puede, es más o menos evidente que alguien se va a molestar, que los torniquetes, qué sé yo. Yo creo que es un error, pero no debería pasar a mayores. Yo creo que si hay alguien que ha hecho bien su pega, es Patricia Muñoz. Sí, pero esto es, se sube, sube la espumita, porque hay varios que sí, le tienen ganas ahí también. Y Independiente, claro, encuentra su oportunidad. Ahora, esto es como la canción de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. O sea, huele a espíritu juvenil. Ese es el problema de cuando las instituciones ocupan este tipo de canciones y no salen espontáneamente desde la juventud. Es una institución del Estado esta. Y nunca es buena idea representar ahí algo que no es tuyo. Eso claro. Es lo que yo pienso, pero bueno, sí, ¿para qué le damos más aire? Esto, ¿sí?, sobre una eventual destitución que pueda haber, o si es que esto se llega a reunir las firmas y se logra poder encarar desde el punto de vista legislativo, legal, a Patricia Muñoz, está el tema de la Contraloría. Ya se ofició a la Defensoría de la Niñez, han recibido 146 denuncias en esta par de horitas, nomás que lleva el video en circulación, por esta canción. Más temprano, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, había dicho que no era literal, que todo esta eran figuras literales, que era una metáfora lo que apuntaba a la canción, que saltarse el torniquete tenía que ver con saltar una valla, con superar un obstáculo. Pero claro, cuando esto va pegadito a que tiene que se hace valer la nueva Constitución, uno piensa que hace alusión directa al estallido social. Y en un país donde la gente no entiende lo que lee, menos va a entender que es una metáfora. Así que claro, por eso digo que debiesen haberlo. Ahora hay gente, estoy viendo antes. Algunos... Ahora el video ya lo sacaron. No, el video por lo no, menos está ahí, o sea, todavía. Uno en internet, ustedes saben que todo queda alojado, así que sigue rondando por ahí. Pero independiente al video, sigue, da lo mismo el video, si lo que importa es la canción y que se está replicando en todas partes. De hecho, nosotros mismos lo estamos haciendo ahora recién. Sí, así que ahora, solo una observación, porque hay gente que esto de la ley de seguridad interior del Estado es algo que pide una persona, no el gobierno. Estos son... Y no se ha aceptado todavía. No, pero es que hay gente que dice, claro, utensilios de guerra, no, pues sí, son cosas distintas y les está pidiendo. No es que el gobierno esté pidiendo esto. Por favor, no empecemos a comparar. Sí, en el caso de la querella por ley de seguridad del Estado, esta fue presentada por el jurista magallánico Mario Esquivel Lizondo. Ya, él fue es el una que persona presentó... que lo propuso. Exactamente. Veamos si la justicia lo avala. Sí, por eso yo... O sea, alguien, cosas... para llevar el tema este que Andrés Quesada pone, si alguien hubiese querido, él mismo, Andrés, si hubiese querido presentar una querella por ley de seguridad interior del Estado por la metralleta, lo podría haber hecho sin problema. Así es. Sí, bueno, y pero nadie lo hizo. Que yo quiera desacreditar también la iniciativa de los diputados, yo solo digo que entre todo esto lo que puede perseverar más o lo que podría tener otro tipo de ribetes es lo de la Contraloría, porque no es solamente las denuncias que ha recibido, sino que también ya empiezan ahí a meterse en los presupuestos. Si es que efectivamente estos montos, lo que dicen es que si se torna necesario conocer el proceso de compra, ojo, montos, y si finalmente cumple con los principios de la administración de dicha campaña. Todo esto va a tener que ahora resolverse, porque incluso no es menor. O sea, eventualmente también avanza la idea de estos diputados de Chile Vamos, que la mayoría son de Renovación Nacional. Esto podría acudir a escalar hasta la Corte Suprema y efectivamente se podría remover a la defensora Patricia Muñoz. Así que no es tan livianito el tema. Mira, estamos viviendo tiempos de verdad. Épocas pretéritas. ¿Te acordáis de cómo se llama? O sea, hoy día veía algunos dichos de ayer o antes de ayer a propósito de la entrevista que le hicieron Alejandra Matus y Mónica Gonzalo, dos periodistas estandartes de la lucha contra los derechos, o sea, contra los abusos, los derechos contra humanos. Los derechos humanos. Gente que de verdad no podría considerarse para nada ni facha, ni aliadas con el gobierno, ni con la derecha. Y las hicieron puré porque cuestionaron a Gino Lorenzini. La gente, y hoy día, recién hace poquito, estaban dándole también puñaladas a Pamela Giles por haberse abstenido en una votación. Entonces, a esta altura ya la cosa se desató. Cualquier cosa... Se desató. Colguémoslo en la plaza porque no piensa como yo en esto, ni siquiera en cosas en general, sino en esto particular. De verdad estamos viviendo momentos muy complicados, yo creo. Sí, de verdad no hay que asimilar las redes sociales como ¡yo no tengo YouTube! Habría que decirle, no sé. ¡No tengo Twitter! ¡No tengo Twitter, no tengo YouTube, no tengo Facebook, no tengo WhatsApp! No tengo nada. Bueno, Miguel Iván, no sé. Sí, hay no noticias, si... ¿ah? Sí, hay noticias. No sé si avanzamos o separamos con una canción en este momento. Oye, solo decir en el que acá hace muy pocos segundos el fiscal general de Estados Unidos descartar que haya habido fraude en las elecciones de Estados Unidos. Ese es el eliminamos el golpe de gracia. Así que llega Joe Biden, el nuevo presidente, el octogenario. ¿Eh? Vamos entonces. Ahí está una canción para morder el polvo, ¿no? Sí, como su nombre lo indica, ¿o no? Nadie me sigue, voy solo acá. Exactamente, ¿sí? Estamos. Perfecto. Ya, gracias. Let's go. He walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Lindo momento. Miguel Iván. Sí, mordió el polvo, ¿eh? Y mordió el polvo, se vio. Se puede certificar, ¿ah? ¿Eh? Se puede certificar. Sí, se nota. Sí. Ya. Muchachos, noticias cuenta? Que están archi conversadas, pero hoy día amerita, porque están pasando cosas, porque desde las 5 de la tarde de hoy, desde las 17 horas, ya comenzó la discusión para posteriormente realizar la votación del proyecto del retiro del 10% de los ahorros previsionales, pero del que está impulsando el gobierno. ¿Por qué ha sido tema esto durante esta jornada? Además, lógicamente, porque está pasando este proceso en el hemiciclo, es por una declaración que entregó el ministro Bonkeberg, el ministro Kristian Bonkeberg, que es secretario general de la República, porque en una entrevista, una conversación con el matinal Buenos Días a Todos, dijo algo que llamó poderosamente la atención para muchas personas, y es que en el caso de que se apruebe este proyecto, y aunque sea lo antes posible, él duda casi planteándolo como una certeza de que esta ley sea promulgada antes del 25 de diciembre, por lo tanto no estarían estos ingresos o estos dineros para Navidad, que era como originalmente se estaba pensando. Toda esta tarde ha habido repercusiones o recriminaciones por sobre quienes se dieron vuelta la chaqueta, como se dijo en algún momento, es decir, el senador Osandón, el senador Moreira, quienes dijeron, mira, vamos a ir por el del gobierno porque es más expedito, porque es más simple y porque ya sabemos que no va a pasar bajo el ojo del Tribunal Constitucional. Pero ahora, después de esto, fue un balde de agua fría, porque el ministro Monquer dice, mira, entre todo el trámite legislativo y el trabajo en las comisiones y las indicaciones que se le van a hacer, lo más probable es que esté para enero, pero en una fecha indeterminada. Puede ser el 1 de enero como puede ser el 25. Oye, ahora... Entonces, esto porque... Pongamos sobre la mesa un dato. Pongámosle contexto. Tanto el primer 10% y también el segundo 10%, el objetivo de quienes lo impulsaron tenían que ver con las personas que, fruto de la pandemia, estaban viviendo momentos muy difíciles, que no podían alimentar a su familia, tenían deudas sin pagar. Entonces, el argumentar de que el problema va a ser que no va a haber plata para comprar los regalos de Pascua o para comprar una buena comida de Navidad, y qué sé yo, es de verdad contradictorio con el objetivo original, ¿no? No era para eso, se supone. No, de todas maneras, o sea... Ahora, pero si vamos a lo que decía más o menos economistas como Joseph Ramos, que calculaba entre 2.5 millones, 3 millones de personas que tienen problemas, y sacaron el primer 10% como 10 millones, obviamente hay gente que sacó la plata para otras cosas, digamos, ¿no? No, por eso lo prueba, de que el objetivo, lo que se dijo, lo que se argumentó, no era real. Hay 38 mil millones de dólares, y esto es lo que destaca la prensa internacional, que van a ser sacados completos de los fondos, de los 380 mil millones de dólares que tiene la AFP, y eso no es tanto, salieron 18 mil de la primera y ahora sacada, no tenemos idea, y ahora son como 14 mil, incluso sí, más o menos, esos son 32 mil millones. Ahora, yo, por los recuerdos 34. Que tengo de haber estado siguiendo la noticia, entiendo que cuando decían Navidad era como, en el fondo, una fecha simbólica, es como decir que estos dineros estén hasta fin de año, pero claro, yo comparto que la platita no va a estar como, bueno, compre regalos, sino para paliar a aquellos que han quedado sin trabajo, que le han disminuido su ingreso, aún entendiendo, ojo, que es su plata y si se lo quiere gastar en regalos para todo el mundo, ok, puede hacerlo, pero inicialmente la idea de esta sensación excepcional de sacar esta plata no era para eso. ¿Por qué esto se podría atrasar? Y es porque uno de los ejes donde no hay acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios es en el pago de impuestos. Cuando yo entregaba la noticia decía que originalmente no estaba contemplado porque eso no está establecido en la ley. Pero cuando no está, se entiende que va a proceder como que fuera una tributación básica. Y aquí en Chile, según los quintiles que hay, se dice que todos los sueldos superiores a 700 mil pesos tienen que pagar impuestos. Y ahí es donde está la lógica. Claro, porque progresiva. Exactamente, en forma progresiva. Entonces, ahí es donde está esta contradicción que para algunos hay, economistas o del mundo, desde el punto de vista político, porque esto es un aporte del Estado o tú estás sacando tu plata. Porque al pagar impuestos, ya, ok, está bien. Pero después, si tú, como el proyecto original dice el gobierno que hay que retribuir estos ingresos, y tú pagaste impuestos, se genera una lógica económica que es media contradictoria. Porque si yo los voy a retribuir, se dice que tú no deberías pagar impuestos, porque los vas a devolver. Porque al final está la tributación, pero en el fondo es como que tú tributaste, pero después devolviste la plata. Hay un juego medio raro que yo pensé, no es que sea... que nosotros no lo entendamos, sino que ahí hay una idea, son más cosas más ideológicas, son conceptos económicos que algunos economistas dicen, no, esto sí procede y esto no. Pero entonces, lo que pasa, Miguel, sí, es que cuando se habla de eso en términos generales, uno puede entenderlo, pero estamos hablando de que los impuestos lo paga solo el 20% de la población. que son los que ganan sobre 700 mil pesos. Y lo que pagan los que están en ese quintil más bajo es de verdad muy poco impuesto. Van a pagar, entiendo, como 17 mil pesos en el año. En los que de verdad están evadiendo impuestos son los que ganan por sobre los 2 millones y medio, 3, 4, 5 millones mensuales. De 6 millones mensuales, que esos pagan 20, 30, 40% de su ingreso, y en ese caso ellos están evadiendo 1,5 millones, una cosa así. Entonces, a los que, y esto es la contradicción que hemos dicho tantas veces, a quienes están defendiendo los que no quieren pagar impuestos es justamente a los súper ricos, y es absurdo. Sí, perfecto. Sí, yo me quedo con esas palabras. Sí, la verdad. Bueno, y solo para cerrar este tema. Es como un pantano esta cuestión. Es verdad, porque recordemos que en paralelo también está, aunque a punto de morir, está agonizando el proyecto que venía de los parlamentarios, pero sigue con vida. Y justo en esta jornada, el Tribunal Constitucional ya oficialmente solicitó los antecedentes al Congreso Nacional para ver si eventualmente se va a pronunciar sobre este requerimiento que ya presentó el gobierno. Por eso que queda todo en suspenso la decisión del TC, porque una cosa es que el gobierno le diga, ojo, mira, pone ojo aquí si es que es constitucional o no, pero no quiere necesariamente que va a forzar una decisión del parte del TC. Entonces ahí está, por eso les decía, como tambaleando si acoge a trámite la admisibilidad del requerimiento del gobierno o no. Entonces, si al ver que esto no fue lo que les prometieron, como dicen algunos, porque hoy día veía un tuit de Iván Moreira, el senador, que le respondía a una persona que le increpaba como, oye, pero viste, te diste vuelta la chaqueta y por tu culpa. Y él, en sus palabras, pero o en sus letras en este caso, porque era un tuit, pero él decía como, esto no fue lo que a mí me... No fue lo que a mí me dijeron, como que me vendieron un proyecto que no era, supuestamente las condiciones iban a ser que a fin de año y sin impuestos, bla, bla, bla. Bueno, por ahora es política finalmente, así que nos va a seguir. Yo sé que algunos ya los tiene curco este tema, pero para muchos es de interés necesario, así que vamos a tratar de hacernos cargo en la medida de lo posible. Antes de la canción, muy cortito, porque yo sé que parece que usted, el gobierno, lo escucha y se adelanta la jugada para ver qué van a decir al respecto. Ayer conversábamos sobre si eventualmente va a haber contingencia para fin de año sobre cordones sanitarios, sí, como ese plan Fondeate en tu casa. ¿Se acuerdan que había lugares abiertos o lugares cerrados? Había cierta cantidad de personas. Hoy día el presidente Sebastián Piñera ya anunció que tienen todo el protocolo listo para anunciarlo. Yo supongo que va a ser este jueves, que es cuando el ministro de Salud, indica el plan, el pasito para adelante, el pasito para atrás, como le decimos acá, porque dice, ya tengo el protocolo armado completo para lo que va a pasar a fin de año, para lo que va a pasar en el verano, pensando que la gente se toma de vacaciones, sale de la región metropolitana o bien sale del país, y también para un eventual rebrote. Así que el jueves puede haber una comunicación más o menos jugosa por parte del MINSAL. Ojalá, porque es bueno, porque uno se empieza a programar, ¿no? La gente que tiene vacaciones en enero, los que tienen en febrero, le gustaría tener lo antes posible claro si puede o no viajar a esta zona o a esta otra zona, si algún lugar va a estar bloqueado, etcétera. Si suben los contagios. No, pero mientras antes lo aclaren mejor. Sí, es que mientras antes lo aclaren, porque las cifras no nos acompañan, pues aquí se está hablando de que podría haber una segunda ola en la segunda semana de enero. Hay mucha especulación al respecto, entonces sí, creo sí, que y yo entiendo que no somos dioses. Antes de que se termine este año 2020, sí, este año 2020 que ha sido bien intenso, bien insólito. Tiene que haber una especie de coordinación por parte, al menos, del Mercosur, porque pensando como en la época estival, ¿y por qué digo el Mercosur? Porque una cosa son los protocolos que tengamos aquí en Chile. Un ejemplo, aquí el gobierno de Chile, la Cancillería dice sí, van a poder salir todos los que quieran, con ciertos, obviamente, requerimientos sanitarios, con un PCR negativo, con haciendo una cuarentena, etcétera, etcétera. Pero si mi destino es Brasil, si mi destino es Argentina y las fronteras están cerradas, bueno, también te cambia el panorama. Entonces quieren hacer una reunión como global para saber, por lo menos a nivel del ¿en qué estáis tú? Saber, ¿qué claro, tú? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas personas dejáis entrar? ¿Van a poder ir a qué lugares? Ahora, ¿a lugares, no sé, a balnearios o al centro de la ciudad? No sé. Por supuesto. Ahora, una cosa que está ahí y que tiene que ver con la contingencia. Ayer Sebastián Piñera dijo que iban 6 meses de como mejora cosa en términos del COVID lo cual es completamente falso. De hecho, hoy día Víctor Manoli, intendente de la Araucanía, con respecto al tema que estamos hablando, que es el tema del eclipse y el escenario que se proyecta por la cantidad de turistas que pueden llegar, dice que las camas críticas en la región están absolutamente colapsadas. O sea, no hay posibilidad de tener pacientes graves en la región, una región que espera una cantidad enorme de turistas. Entonces, tenemos que dar una sola voz en esto, porque si te decís que no, si mira, oye, ya está bien, no te preocupes, y después el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, dice que la situación es crítica en el lugar, la verdad es que no se entiende entonces. O sea, ¿a quién le hacemos caso? Sabemos, por ejemplo, que la zona de Villarrica, Pucón, está completamente arrendado todo para el eclipse. O sea, no es que no se sabe. Ahora, ya. ¿El intendente es Manolo? Es Víctor Manolo. Víctor Manolo. El papá de Manolito, ¿ah? Víctor Manoli. Sí, pues. Bueno, eso es lo que te podría decir. Yo creo que con aquí yo creo que ya estamos. No sé si tienes. Ya estamos pagados. Ya estamos pagados con esto, sí, ¿no? No sé si tú tienes algo más, pero. O no sé estamos, si. Estamos, yo creo que ahí ya. Manuel, estamos. Pamela Giles le han dado como guaraca. Yo creo que eso es algo que consignó Marcelo en su momento. Claro, de pasar a ser. Digamos por qué. Claro, se había presentado una nueva moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados. La moción de censura es como no nos gusta esta directiva del presidente. Cambiémoslo. Y es por voto. Así, es una cosa muy politiquera. Y se abstuvieron Pamela Giles, Francisco Motúa, el diputado Garín y otros más, y eso permitió de que no se removiera a la presidencia, y está la gente enojada. Sí, bueno, era, además de los que mencionaste, era Félix González y Jenny Álvarez. En rigor apuntaba más a Diego Paulsen, por supuesto, ¿no? Que también a los que componen la mesa, que son Francisco Undurraga de Evópolis y Rodrigo González del PPD. Y ahí está, porque esta iniciativa la había planteado la diputada Camila Vallejo, bueno, se sumaron muchas personas también la moción de censura, pero además, obviamente, de lo que dice Marcelo, que en rigor es solamente eso, es decir, esta mesa no nos gusta, era que la oposición volviera a recuperar la mesa, era su oportunidad. Claro, y con estas abstenciones, entre ellas la de Pamela Giles, quedó el gobierno nuevamente con esto, y que no es menor para temas políticos. Algunos algo escuchaba, leía, decían como, pero si a los mismos que da lo mismo, porque la presidencia de la mesa es la que decide la agilidad que le pone a ciertos proyectos, resuelve asuntos, pone temas en la mesa para que se pone discutido. Con el café. Claro. Es bien importante, y para esto solamente necesitaba mayoría simple, es decir, la mitad más uno, y fue 68 contra 69, 5 abstenciones. O sea, bastaba con que uno o dos de los cinco que se abstuvieron votaran a favor, y probablemente hubiese habido esta negociación que tenía entre la Democracia Cristiana. Igual a mí me causa inquietud, curiosidad, el saber qué pasa por la cabeza de Florcita Motúa. Cuando dice voy a abstener, ¿por qué? No, debe ser, ¡Abueli! ¿Qué hago? Lo que pasa. Vota conmigo nomás, ¿qué te callado? Claro, sí, debe ser así. Bueno. ¿Qué hago, Abueli? Bueno, gracias, Miguel, nos vemos más ratito. Ya, muchachos, sí. Tenemos una entrevista de lujo ahora, solo eso les digo. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve el país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI, los seguiremos apoyando. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ISA Intervial, conexiones que inspiran, presenta Podcast Fest Latam 2020. Si te encanta la ficción, haremos volar tu imaginación con audiorelatos y docuseries narradas por destacadas voces. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebramos el audio desde mañana, 2, 3 y 4 de diciembre. Arriba el audio. Vamos a la pausa y volvemos. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Castillo de Molina.

Bueno, Jorge, a los dos les encanta la música, y al mayor, a Jorge, en algún minuto quería ser cantante, y yo me quería morir porque no quería. El hombre que yo amo sabe. Perfecto. Y era música y canto. Solito, fíjate, volvió a la universidad porque estaba estudiando ingeniería comercial, pero volvió a la universidad, pero para estudiar publicidad, porque no quiso seguir la carrera de ingeniería. Y nosotros con Jorge le dijimos, sí, por supuesto, estudia nomás publicidad, porque yo no quería que cantara. Así es que ahora, gracias a Dios, ¿Por qué no? Porque es muy difícil y uno no sabe en realidad si van a tener también la suerte de tener un matrimonio estable. Yo con Jorge, la verdad, siempre le agradezco a Dios por el hecho de haber encontrado un hombre que entienda lo mío, que está en lo mío también, y que ya llevamos 28 años de matrimonio. ¡Wow! Sepo. Increíble. Miriam, ¿y a quién se le ocurrió a él lo del concierto en el desierto? A Jorge, hijo. Él me dice un día, porque yo le digo, estábamos reflexionando en familia, y entonces le digo, pucha, quiero hacer un concierto, pero ¿qué le imprimo de algo? ¿Qué distinción se le da de lo que generalmente uno hace ahora? Está haciéndolo vía streaming en un teatro, en fin. Entonces yo, se me había ocurrido hacerlo en mi casa, en el jardín, como algo acústico, y me dice mi hijo, mamá, ¿y por qué no lo haces en la naturaleza? ¿Por qué no ocupas la naturaleza? Y me pareció tan buena idea, y empezamos a hacer el concierto que fue a orillas del mar, a orillas del Pacífico, y ahora toca el desierto. De verdad, también para concientizar a la gente a cuidar nuestro planeta, a cuidar la naturaleza, en fin. Qué buena idea. Cuéntanos un poco de qué se trata, dónde va a ser, cómo va a ser y cuándo. Bueno, esto va a ser el concierto, todo este escenario en el desierto, va a ser el 12 de diciembre a las 21 horas. Las entradas están en venta ya en Punto Ticket, pueden acceder ahí. Es un concierto muy acústico, donde voy a estar solamente con mi director musical, en el piano, Cristóbal Platt. En el bajo, Roberto Espinosa, guitarra, Javier Flores, y en coro, Pamela Jiménez. Y vamos a ser, como te digo, muy acústico, inmersos en la nada, solamente hay desierto por todos lados, pero salieron imágenes maravillosas, de verdad que vale la pena verlo. Qué bonito, qué bueno. Estamos viendo algunas de las fotos acá. ¿Cómo? Marcelo, dale. Hay fotos ya. Hay fotos, sí, que se pueden ver. ¿Están todos tus grandes éxitos? Sí, están los grandes éxitos que la gente quiere escuchar, más algunas canciones que he subido hace poco a mi Spotify, como Mi Pequeño Amor, que es una canción muy tierna, que habla del amor de los hijos, en fin. Y se van a entretener mucho, de verdad, porque de alguna manera es como llevarlos a viajar también con uno. Excelente, qué bueno. Entonces, en Punto Ticket están las entradas, y es este 12 de diciembre a las 9 de la noche, y ahí ya podemos verte, Miriam. Exactamente, ahí pueden verlo, se van a disfrutar. Sí, dime. No, un gusto conversar contigo, Miriam. Vamos a verlo de todas maneras, y ojalá muy pronto podamos conversar ahí en persona en algún momento. Claro que sí, de todas maneras, yo les doy las gracias a ustedes por esta entrevista. Me hubiese encantado verlos personalmente, pero ya se dará. Les mando un beso realmente a los dos, y de verdad, gracias una vez más, y ojalá pueda la gente también conectarse y ver el concierto del 12 de diciembre. Muy bien. Lo más grande, Miriam, que te vaya muy bien. Nos vemos el 12 entonces. Gracias, Marcelo, gracias, Marco, un beso enorme para ustedes dos. Un abrazo, un beso. Chao. Era Miriam Hernández. Chao. Miriam Hernández, todo escenario en desierto, 12 de diciembre, 9 de la noche. Entras en Punto Ticket entonces. Marcelo, ¿y a ti? ¿Te pasan cosas con Miriam, no? Por supuesto, ¿a quién no? ¿A quién no? Huele a peligro, ¿ah? Huele a peligro. Vamos con esta canción de Carlos Alberto García Moreno. Nos siguen pegando abajo. ¡Ojo! Él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Aló? ¿Están ahí? Miguel, estamos atentos. Atento, Miguel, atento. Sí, atento, Miguel. Huele a peligro, huele a peligro. Tenía Miguel Iván con su Microsoft 85 y su Lentium a cargo del buque, ¿eh? Vamos, sí, que se puede. Vamos, remando siempre. ¿De qué tipo de jugada estamos hablando hoy día? Oye, dos jugadas políticas, que parece que es lo que últimamente nos da más contenido en este programa. Lo primero tiene algo con lo que va a pasar mañana, y a mí no me gusta influenciar la noticia porque yo pretendo que las personas, los auditores, saquen sus propias conclusiones, pero no sé, Manuel, si tenemos un pianito por ahí, porque ya estamos a un día del veredicto ya final por el caso Corpesca. Usted sabe que tiene involucrado al ex parlamentario, al ex honorable Jaime Orpiz de la UDI, que no es menor porque arriesga hasta 21 años de presidio por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho. Te pescó caleta, Manolito, ¿eh? Sí, no. Pero el pianito salió perfecto. Está en otra. Estaría a buscarlo, yo creo. Sí, está bien. De estar jugando esa cosita que está en el teléfono todo el día, que cuando yo le hablo, sí, le pido cosas, me se enoja porque lo interrumpo porque está... ex videos, una cosa así. Bueno, fundamentalmente, bueno, se ríe, tiene tiempo para reírse por el WhatsApp, pero no para poner el pianito. Bueno, se arriesga y mañana se da el veredicto de si es culpable o inocente, pero exacto, no la sentencia, o al tiro la sentencia. No, al tiro, por eso yo les decía que mañana es el día D, el día clave donde le sean 21 años de quién, no es menor. Yeah. Entre varias cosas, por las formalizaciones que yo les comentaba, se dice que habría recibido más de 233 millones de pesos por parte de Corpesca a cambio de favores o hacer un fondo ley en el Congreso. Él le tocó hablar hoy día, tuvo una oportunidad porque en las otras audiencias él no se había manifestado. Porque primero acusando problemas de salud, otras veces ocupando su derecho a no tomar la palabra, pero ahora sí lo hizo. Y él dice lo siguiente: esto sería mejor si con un pianito, Manuel. ¿No hay pianito? ¿Se le acabaron las pilas? ¿No se puede? ¿Te cantamos? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, pero Manuel, dime algo. Si se te pegó el daleto, lo que sea, estaba haciendo radio en vivo, yo lo entiendo, pero dime algo. No, claro, sí. Oh, es que bueno, para él es fácil, ¿eh? Ah, está pegado, me dice. Bueno, está pegado. Esto es lo que dijo Jaime Orpiz en la previa a conocer su sentencia en el caso de Corpesca. A ver. Para el financiamiento de la actividad política, efectivamente reconocí hechos que son constitutivos de delito. He prestado toda la colaboración con la justicia desde que se inició la investigación y también en este proceso, que estoy profundamente arrepentido de lo que ha ocurrido. En distintas instancias he pedido las disculpas y hoy día las reitero ante estos estados. Libre, déjenlo libre, por favor. Muy triste, me convenció. Es muy triste, verdad. Me convenció. Esta audiencia, como fue por Zoom, como que se intervienen otras personas, hay como un problema de conexión, pero la mejor parte es la que no acaba de ser registrada, pero yo se la voy a leer. Él dice: hoy, con el dolor de mi alma, voy a tener que abandonar definitivamente la Corporación Esperanza, que es donde él participa, porque las instituciones de beneficencia viven de la confianza, y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Y yo no, okay, te juro que yo no hago caricaturas, no es mi rol, pero de verdad que se le llenaron los ojitos de lágrimas. Yo por un momento estuve ahí a punto de sucumbir, de creer. Mira, basta. Te digo una cuestión, en estos casos siempre es mejor el mirar con distancia, porque hay mucha gente que es cercana, me imagino, a este señor, que debe estar muy, muy a problema con la situación que está viviendo. Así que mantengamos un respetuoso silencio al respecto. Y por suerte el pianito no llegó. Muy bien, Manolo. Manolo está, se adelantó a los jugadores, él sabía. No, es un titán, un visionario. Y bueno, ¿y tienes alguna otra cosa o nos vas a deleitar con poco esta vez? No, sí tengo. ¿De lo bueno otra, poco? Otra cosa más. ¿Otra? Lo que pasa es que. Excelente. Como adelantamos, voy a transparentar como los bloques, me pilló un poco ahí sobre la marcha. Otra cosa que también uno. El titular siempre es así, es como. Escándalo en la Cámara de Diputados. Y esto es un coletazo de lo que dejó lo que comentábamos hace un ratito atrás, sobre ya esta negación a votar la censura a la mesa de la Cámara. Y es una queja que está planteando la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista en contra del parlamentario Pedro Velázquez. Esto fue porque involucra a la parlamentaria Marisela Santibáñez, quien dicen, porque no hay mayor registro de esto, que él se le había acercado a él como a recriminarle porque él no votó. No es que no haya votado a favor o en contra, él simplemente no votó. Entonces, claro, con su voto podrían haber hecho algo más porque hubiesen llegado a empate y así hubiesen tenido que hacer una nueva votación porque era por mayoría simple, y entonces claro, ella les fue a reclamar. Mira, y aquí yo tengo un audio que es bastante largo y lo que pasa es que no me quiero arriesgar porque si me arriesgo puede decir una palabra, ¿cómo decirlo? Una palabra fuera de lugar. Básicamente lo que ella le acusa es que él le dice, cuando ella le va a increpar, que él le dice ojo, yo no tengo por qué aguantar recibir instrucciones de una. De una weona como tú, le dice. No hay grabación de ese momento porque es lo que se dice que habría pasado ahí como. Qué poco nos ha entregado el canal del Congreso hoy día, que ni siquiera tenemos audios. Sí, o sea, lo que yo tengo es el mini punto de prensa que da Marisela Santibáñez cuando acusa lo que está pasando. Lo que pasa es que no es que uno por esto va a creer, pero no es primera vez que el diputado Pedro Velázquez, está en esta misma situación. Yo no sé si ustedes se acuerdan que. El 2018 trató de mijita a la actual presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. En el 2019, la Cámara Baja inició una investigación contra el parlamentario por acoso sexual. Y este mismo año también protagonizó otro incidente cuando supuestamente amenazó a una mujer con golpearla, lo que quedó registrado en un video. No sé si se acuerdan cuando que andaba sin salvoconducto en un control sanitario en Quillota. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Y de qué área este señor Velázquez? ¿De qué área? ¿De qué situación agradable? Marisela Santibáñez. No, era Marisela Santibáñez, pero claro, ahí hay que hacer un corte. Pero claro, pero esa es la situación. ¿Cómo? Sí. ¿Cambio? No, que eso es lo que está, y de verdad que puede ser muy muy grave, básicamente por agravantes y porque él no sé qué pasará por su cabeza, así que a la primera provocación va a insultar y va a tratar de digo textual porque está en el contexto de una noticia de hueona, ni siquiera a una compañera de trabajo, a una mujer, a una persona, yo no sé si eso se estila, si está bien, así que ya se anunció por lo menos la aplicación del protocolo de género, que sabemos que ya está instalado recién en el Congreso. Estás rellenando. La comisión de ti. Sí, se nota mucho. Oye, pero es que esta versatilidad, yo no soy mujer, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Estoy tratando de buscar el. Pero, ¿sexista? ¿Comentarios sexistas? Todo lo contrario, pueden hacer dos, tres, cinco cosas al mismo tiempo, yo me la puedo solo con una. Pero eso básicamente lo que pasó. Y una con cueva, ¿eh? Hay que decirlo. Y con cueva, es verdad. Está muy bien, Miguel. No entendí un carajo, ya, pero bueno, estamos con Marisela. Vamos con una canción. Vamos con una canción. Que estén bien. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. 6:55 y aquí estamos. Esto tampoco es Plaza Italia, Marcelo. Una noticia de actualidad. Oye, que rompe. Sí, la primera, que es de actualidad deportiva y que se produjo hace pocos segundos. El Inter de Milán ganó de visita al Borussia Mönchengladbach por 3-2. Y como el Real Madrid perdió con los turcos, hay todavía, si es que le ganan a este mismo equipo de local, alguna posibilidad de que lo clasifiquen a segunda ronda, así que no se ha perdido todo. ¿Tuviste el partido de reojo ahí, Marcelo? ¿Estuviste atento? Sí, vi de reojo, pero me perdí justo los goles porque estábamos viendo, conversando otras cosas, bien, pero bueno, bien así pavo, se fue. Bien pavo. Sí. Oye, ¿y cómo jugó la noticia del momento en el mundo? ¿Ya? Alexis jugó bien, bien y mal, porque entró cuando quedaban como 15 minutos y ganando 2-1. Inmediatamente hizo un pase en profundidad que terminó con el 3-1 del Inter de Milán, pero a renglón seguido perdió una pelota. Esas típicas pelotas que empiezan una a chambonada. Mucha gente en la mitad de la cancha se la quitaron y en el contragolpe salió el 3-2. Pero felizmente hubo un VAR muy polémico del 3-3 del Borussia, pero fue anulado ese gol y terminaron 3-2. Oye, la noticia que ha cautivado la atención de los fanáticos del cine y de las series también de televisión es la de Ellen Page, que ya no se llama así, sino que desde hoy empezamos a hablar no de la actriz, sino del actor, porque él ahora es un actor y se llama Elliot Page. Todo el mundo sabía hace mucho tiempo que Ellen Page era lesbiana, pero ahora definitivamente se anunció como transgénero y que va a pedirle a todos que hablen de ella como Elliot Page. Así que el actor ahora de, entre otras cosas, Umbrella Academy, la serie que está preparando una nueva temporada y que no sé cómo van a hacer para el personaje que hace Elliot Page, que es una mujer. Yo no sé si va a sufrir el mismo proceso en la serie o va a actuar de mujer, no lo sé. Bueno, son actores. Algo van a hacer. Algo harán. Sí, por eso puede actuar de mujer sin problema, además. Sí. Bueno, interesante lo que comentas, interesante lo que comentas. Oye, y lo otro que tiene que ver con serie, que tiene que ver con Chile en este caso, es de Mandalorian, que por primera vez permite que el canal nuevo de Disney Plus esté en el ranking Nielsen de lo más visto del streaming. Está segundo después de Gambito de Dama y después de The Office, que lo está en Estados Unidos lo da Netflix. Aquí en Chile parece que lo da Amazon Prime Video. Pero The Mandalorian, que en la primera temporada y solo el estreno, hasta ahí alcanzó a controlar a Mira. Nielsen, tiene a Pedro Pascal, que no salió de la cara. Salió tampoco parece que es su cuerpo. Claro, salió en, pero es su voz, sí, eso sabemos. Salió en portada la voz, sí. En Entertainment Weekly y como uno de los más importantes del año, así como de los más destacados. O sea, como independiente que no muestre la cara, solo en un episodio nomás. Como diríamos por acá, que no muestre la jeta. Mira, qué lindo te sale, Marcelo. Y bueno, felicitaciones para el Frente Patriótico Pedro Pascal, que da que hablar, ¿eh? This is the way. Dale nomás. Bueno, porque detrás de cada producto servicio no, pero a ver, las pymes ¿dónde? ¿Dónde estáis? ¿Conectado a la reunión 1000 del día? ¿Sí? Deja atrás la hora punta, entra en la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ISA Intervial, conexiones que inspiran, te presenta el Podcast Fest Latam 2020, todos los mejores podcasts de Latinoamérica. Si te gusta el arte y la cultura, ven a disfrutar de música, cine, cultura pop, en voces nacionales y también internacionales. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebremos el audio este 2, mañana, 3 y 4 de diciembre. ¡Arriba el audio! Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con Entiendo Hoy Día con Dani Lagos. Mira tú, justo. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo.

primero de ir conversando, ¿no? De qué es lo que irá a pasar, qué crees tú, no sé qué. Y por otro lado, se siente mucho más como un evento cuando hay una serie que es una vez a la semana, sobre todo las que son muy exitosas, tipo, no sé, Game of Thrones o en su momento Mad Men o Breaking Bad, en que como era una vez a la semana, todo el mundo estaba esperando ese momento, entonces todos estábamos viéndolo, estábamos todos al mismo tiempo frente al computador o frente al televisor, entonces se siente como algo mucho más colectivo, siento que esto de que las series que salen todas de una, que uno la está viendo un capítulo al día y el otro ya se vio la temporada entera de una sentada, entonces como que la conversación se vuelve más complicada, encuentro. Es verdad, sí, es total. Bueno, ¿y sí. ¿De qué nos vamos a hoy día a poner atención? Mira, yo ya estoy un poco en los recuentos porque el final de año no está tan cargado de estreno y además he entretenido mirar para atrás. Entonces hoy día lo que traigo son, elegí algunas de mis series favoritas de este año, pero de las que hablamos poquito, o sea, series que pasaron un poquito más piola, que quizás no tenían elencos tan conocidos o no tuvieron tanta publicidad y que a mi parecer, y también buscando otros críticos que estuvieran de acuerdo, encontré algunas que me gustaría recomendar, algunas por primera vez y otras que quizás las conversamos pero muy a la pasadita y medio que se perdieron debajo de los grandes estrenos que son tantos. Por supuesto. Y vamos entonces. En ese sentido quería partir hablando de una que yo terminé de verla ayer. Es una serie que ya tiene su tiempo, pero que yo la vi ahora y que está re buena. Es una comedia, romance, misterio, un poquito ciencia ficción, todo mezclado en una serie, que es una serie de Amazon Prime, que Amazon Prime estrenó en mayo de este año y que se llama Upload. ¿Ya? Y que parte con una premisa totalmente de ciencia ficción. Esto es un futuro que no te dicen qué año es, pero por moda uno se imagina que no está demasiado lejos. Por tecnología sí, ya han pasado un tiempo. O sea, los autos que se manejan solos ya todo el mundo los ocupa. Los celulares son una especie de holograma que uno mira en su propia mano y cosas así. Pero no es un look absolutamente futurista en todo caso. Y aquí ya existe la opción de que antes de morir uno puede contratar un plan en que lo suben a una especie como de resort o cosas así, en donde uno puede pasarse el resto de la eternidad. Eso sí, esto no es una cosa como que uno compre su entrada. Si, ¿perdón? Sí. Pero suben tu conciencia, te suben a un programa de computación. Como tu cerebro. Una cosa así. Suben tu cerebro, pero claro, pero esto ya tiene un nivel de avance tecnológico que igual tú podés llamar por teléfono a tus amigos que están vivos. Claro, si es divertido. Perfecto. Claro, o sea, no es que uno esté solamente, o sea, no sé, como en ese capítulo de Black Mirror, San Junipero, que también tenía esta misma idea, pero estaban solamente los que estaban ahí un poco. Acá no, pues acá tú puedes contactarte con los que están vivos, tienes un servicio al cliente, tú llamas a tu ángel y tu ángel aparece y te pregunta qué necesita, te sale publicidad como en spam todo el rato, no sé, si es que hay una marca de hamburguesa que quiere promocionar una nueva hamburguesa que están vendiendo como en este futuro de realidad virtual, te aparece también la publicidad, como que tiene todos esos elementos. Y bueno, entonces dentro de esto hay un tipo que era una persona joven y que estas son unas empresas que ganan millones y millones por mantenerte ahí y la gente tiene que pagar mensualmente por tener ciertos derechos y si quieres comprar cosas tienes que pagarlas aparte y todo eso. Y hay un tipo, Nate, que es el protagonista de esta serie, que él con un amigo estaban tratando de desarrollar una versión gratuita de esto. Y en eso él muere misteriosamente, como que su auto que se maneja solo y que se supone que son lo más seguro que hay, no le responde, y choca y lo hace morirse. Y de hecho, un segundo antes de que lo suban, porque a ti te tienen que subir antes de que te muera, él dice como, no, pero no me siento tan mal, yo creo que puede ser que no me muera, y la polola dice, no, súbanlo, entonces como que un poco lo matan y lo suben, y él, medio cachudo por esto, y además, enfrentándose a esta nueva realidad, empieza a tener una relación amistosa al principio con su ángel, con una chica que es como su representante de servicio al cliente, y empieza también la relación de ellos. Entonces como que tiene todos estos elementos y que funcionan bastante bien. Por un lado está este misterio de por qué murió él, por qué este accidente tan raro, pero que a veces eso es bastante secundario frente a los problemas de vida, entre comillas, vida diaria que está teniendo él. Hay cuestiones súper divertidas, como que de repente van al psiquiatra, pero el psiquiatra en el mundo virtual es un perro. Sí. Un perro que te escucha, pero en realidad es un psiquiatra. Es un psiquiatra de verdad que te escucha y te dice, sí, sí, ¿qué te pasa con eso? Es muy divertido porque es como un labrador y está hecho como por encuestas que la gente le cuenta sus problemas a los perros. Y además hay algunos como que le hacen cariñito mientras le cuentan los problemas. Claro. Sí, tiene guiños graciosos. Sí, yo cuando la empecé a ver no tan convencida, pero me fue convenciendo con el pasar de los capítulos y al final me gustó bastante. Esta parte más thriller y más misterio, la verdad es que es bastante secundario. Esta sigue siendo una comedia. De hecho, el creador de esta serie es Greg Daniels, que fue quien adaptó The Office a Estados Unidos y es un guionista de comedias que ha trabajado en Los Simpsons, en Saturday Night Live, en Parks and Recreation, que tiene una carrera larguísima. Entonces, obviamente, lo fuerte de esto es la comedia. Una comedia que a rato es un poquito oscura y nada, una serie que está súper buena, que tiene 10 capítulos y que ya está renovada para una segunda temporada. De hecho, termina totalmente en un cliffhanger enganchándote para lo que viene, así que ya, y se llama Upload. Me acordó de esa película. ¿Te acuerdas de esa película que ofrecían también en un futuro no identificado, el que te hagan chiquitito y que eso te iba a permitir vivir mucho mejor porque tenías menos necesidades? Claro, es una película con el Matt Damon. Es una película, sí. Minimize. Claro, sí, ella es re buena. Ella se arrepiente. Bueno, ¿para qué te voy a contar, Antonio? Vela. A ver, pero vamos. Pero tiene algo de esto, ¿no? Sí, y en esta también hay una cuestión muy divertida, porque es como un gran hotel donde vive toda esta gente. Claro. Y en un momento como que se equivoca y va a un piso abajo donde está la gente que no puede pagar. Entonces son como pobres o deudores. Y es terrible. Es un mundo súper, como es una especie como de comedor público, y la gente tiene una fantasía súper como pobre, digamos, ¿no? Es muy divertido, con gente pintando. Sí. O sea, es como, ¿por qué querrías pasarte la eternidad ahí? Es solamente para no morirte. Claro. No, es divertido, a mí me gusta. Me pareció divertido, fíjate. Downsizing se llama la película de Matt Damon. Downsizing, vela, te va a gustar. La voy a ver. Ya, ¿y cuál más tú dices que está ahí perdida que vale la pena revisar? Esta es una que yo me acuerdo que a la pasadita la comenté en su momento, pero que fue así de las series más chiquititas, una de mis favoritas. Es una serie que se llama Betty, que está en HBO, que se estrenó en HBO en mayo de este año, y que es una serie pequeñita, es una serie absolutamente independiente y sin ninguna pretensión de ser gran serie, pero que está súper, súper buena. Esta es una serie de 6 capítulos y que te cuentan las aventuras un poco de un grupo de chicas skater en Nueva York, en Brooklyn. Son 5 chicas jóvenes, todas deben estar entre los 18 y los 22 años, una cosa así, y cada una de ellas tiene sus rollos personales, pero su asunto colectivo es que les gusta andar en skate y que saben que están enfrentadas a una escena que es muy masculina, en donde en los skate park no se respeta mucho a las chicas que están ahí patinando en cuanto a los espacios, de compartir espacio y de creerle un poco de que también son buenas o pueden llegar a ser súper buenas, y también hay una de ellas sobre todo que quiere armar una escena femenina, como de tomarse los parques, de enseñarle a las niñas más chicas a andar en skate, de armar un poquito como de comunidad. Es una serie que es que tiene súper buen corazón, que tiene personajes bastante realistas, súper hipster, igual sigue siendo Nueva York y chicas que andan en skate, digamos, pero con problemas. Cada una de ellas tiene algunas tienen problemas familiares, otras tienen problemas de pareja o que les gusta a alguien que no las pesque y cosas así, y entre medio tienen esto del skate, que es algo que además a mí me gusta bastante, y la gente, hay algunas de las chicas que participan de esta serie que son skater más o menos reconocidas, entonces además tiene escenas muy bonitas grabadas de ellas patinando por las calles o tratando de hacer trucos en los skateparks. Y es una serie, como les digo, pequeñita, que me parece que no va a tener una segunda temporada, de una directora que yo además descubrí este año, de un documental que hizo ella hace un par de años atrás, que está buenísimo, que se lo recomiendo mucho, que se llama The Wolfpack, de un grupo de niños que no salen nunca de su casa, pero bueno, esa es otra historia. Buena. Yeah. Y nada, esta serie está de verdad súper, súper buena, es simple, es entretenida, tiene muchos momentos de comedia, tiene solamente 6 capítulos y está ahí en HBO para quien no la haya visto y quiera echarle una mirada. Ya, yeah, genial. Perfecto. Qué buena. Sí, vamos, Manolito, fantástico, a una canción entonces, una también que podamos redescubrir, ojalá. Escúchate la Mira, música, pues, oye. ¿Eh? Sí. Los Doobie Brothers. Seguimos, por supuesto, entonces, Dani. Cuéntanos. Sí, otra que quería recomendar. La verdad, Marcelo, esta es una recomendación que te robé a ti. Que de hecho tú hace unas semanas, comentaste que te habías puesto a ver la serie Devs. Sí, la vi, me gustó. esta serie con Nico Offerman. Yo la había visto un poquitito a la pasada, cuando recién se estrenó, y la verdad es que la había soltado porque no entendía nada, para ser sincera, como que es de esas series que uno... Sí, no, no, uno tiene que ser generoso, porque no puedes pretender entender todo lo que están hablando de física cuántica. Claro. Entonces, claro, si uno quiere entender realmente qué es lo que está ocurriendo, luego tú tienes que ser generoso y decir, ok, si tú lo dices, debe ser así. Así será, exactamente. Sí, yo la volví a mirar esta serie, todavía no la termino de ver, de hecho, y claro, yo creo que es de esas series que uno quizás tiene que plantearse frente a ella con otro ritmo, con otro momento mental quizás que las series más comunes, porque efectivamente tiene una atmósfera, tiene un ritmo, tiene unos diálogos que están totalmente fuera de la cosa más común, y no es que sea ultra rara, pero sí se toma su tiempo y va explorando en las cosas que quiere explorar en el ritmo que quiere y dándole la atmósfera que quiere y con la música que quiere, lo cual la hace una serie muy poco común y que está súper buena. Esta realmente es una miniserie de 8 episodios que aquí se puede ver por Fox Premium Series, la aplicación ahí de Fox App está desde fines de agosto, y que tiene detrás al guionista de 28 días después, de Never Let Me Go, que su primera película es también se mete en este mundo de la tecnología con Ex Machina, que fue muy de culto y muy celebrada, sí, la verdad, en general también. Buena. Sí. Y tiene como protagonista más conocido a Nico Offerman, que es un personaje. Sí, por favor. No, te iba a decir que la música es muy buena también. Sí. Súper, súper bueno. ¿Cómo se llama la serie que yo todavía no la cacho? ¿Cómo se llama? ¿The Devs? Como Devs es D-E-B-S. Deudores. Ah, ya, no. Es todo lo contrario de Felices y Forrados. D-E-B-S. Y que ese es el nombre de un proyecto misterioso que hay en una compañía de tecnología. Todo esto sucede en una compañía de tecnología donde el dueño es Nico Offerman, que es un personaje que yo creo que su papel más conocido hasta ahora es en Parks and Recreation, donde hace como de un tipo gruñón, y que no tiene nada que ver con este papel, en todo caso. Y él es el dueño, claro, de esta compañía. Claro, aquí hace un poco como esos hippies. Uno tiene la sensación entre, no es Bill Gates, porque es más hippie, que son en el Silicon Valley, unos genios locos que andan en medio de la computadora y todo, vestido así como grunge, con el pelo largo. Claro, como con una chala. Yeah. Pero tiene unos demonios en la cabeza. Tiene demonios en la cabeza a propósito de la muerte de un ser querido. Ah, pero... Claro. Ya. Sí, y él y de hecho aquí, bueno, la otra quizás gran protagonista, una de la que mueve un poquito la historia de lo que va pasando, es Lily, que es una chica que trabaja en esa empresa y que su novio también entra a trabajar ahí y muere el primer día, o desaparece y muere en el primer capítulo, exacto. Entonces ahí uno se entera de que él estaba trabajando dentro de este proyecto misterioso que se llama Devs, y que nadie sabe bien lo que es, y que al tiro, hay que irlo descubriendo. Sí, ya, como que esta es una serie que la verdad no se puede contar mucho. Pero claro, pero lo vamos a decir igual, y la serie termina contar mucho, porque creo que esta confusión inicial y esto meterse en la atmósfera es parte de la gracia que tiene esta serie, que pasó un poquito piola, pero que realmente también es joyita del año. Es buena, ya, perfecto. La voy a ver. ¿Y se puede ver en Fox? En la aplicación de Fox. Ya, genial. Y otra más que quería comentar es Feel Good. No sé si alguno de ustedes vio esta serie que se llama que se estrenó en Netflix a inicios de marzo. Es original de Canal 4 en Argentina y después llegó a Netflix como para la distribución mundial, y es una serie de 6 capítulos que está protagonizada, escrita y creada por Mae Martin, que es una comediante joven canadiense que aquí habla un poco de su vida, cuenta su historia. Obviamente es una comedia, pero que tiene muchísimo drama, porque una de las cosas que a mí me gustó, aparte que yo la conocía a ella, había visto algunas rutinas de ella y me parecía que estaban divertidas, pero además es muy interesante porque tanto en su stand-up, que bueno, que es algo común para para la gente como buena en el stand-up, pero también en esta serie es muy honesta en todo lo que ella está viviendo. Ella es alcohólica, se está recuperando de drogadicciones, y todo esto aparece en esta serie, donde cuenta lo que le pasó, obviamente con elementos de ficción, de esta chica que es, claro, comediante canadiense en recuperación y que se va a vivir a Londres, y está viviendo en Londres tratando de hacerla ahí como comediante y pasando por todos los clubes de comedia, cuando conoce y empieza una relación con una chica, que ahí hay otros problemas también personales. Pero un poco la historia es bastante comedia romántica, en el sentido de que las protagonistas son las dos, no es solo Mae Martin, no es solo este personaje, sino que son ambas las protagonistas, y es una comedia que está súper buena. A mí me pareció muy honesta, tiene buenas actuaciones, tiene momentos muy incómodos, y a pesar de estar escrita y protagonizada por una canadiense, también tiene mucho de humor británico. Mira, yeah. Creo que es de las cosas ahí para echarle un ojo. Está en Netflix, 6 capítulos. No sé si va a tener segunda temporada, no todavía no está confirmado. Finalmente son de esas series más pequeñas que no es que haya, claro, una horda de gente preguntándose si es que va a tener segunda temporada o no, pero estaría bueno que la tuviera. Está como ahí piola. Sí, está bueno, sí. ¿Eh? Ya. Genial, bueno. Dani, muchas gracias. Excelente. Nos vemos pronto. Muchísimas un abrazo. Abrazo. Chao, descansa. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Porque, ¿no? porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en BCI lo seguiremos apoyando. Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte todo con el respaldo de Principal Global Investment Strategics. Principal, tu principal inversión eres tú. Adelanta tus compras navideñas y obtén un 10 a un 50% de descuento pagando con tu tarjeta Mastercard sin contacto los días lunes, martes y miércoles en Mall Parque Arauco, Arauco, Maipú y Arauco Outlet Buenaventura. Esto es desde el 23 de noviembre partió y hasta mañana 2 de diciembre. Infórmate más en mastercard.cl. Y hoy, último día, ¿sabías que la organización es clave para alimentarnos de manera saludable? No te quedes fuera del taller Batch Cooking Vegetariano con Connie Achurra. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo, viva Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Ahora viene un país generoso con Núñez y Guerrero, Marcelo. Muy bien, nos quedamos entonces atentos y mañana nos volvemos a encontrar para otra edición de Esto Tampoco es Plaza Italia. Chao. Hasta luego. BCI Valor Pyme, Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y Principal, tu principal inversión eres tú. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Porque queremos menos mensajes y más conversaciones, menos reuniones y más encuentros. Castillo de Molina presenta Menos Horas Punta, Más Horas Valle, y te invita a desconectarte de la rutina descorchando lo mejor de sus valles de origen. Cabernet Sauvignon Valle de Rapel, Sauvignon Blanc Valle de Elqui, Rosé Valle de Leida. Tú decides cómo disfrutar tus horas valle. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora.